pero sí estar al pendiente. Los temas del día de hoy, mire, vamos a tocar dos temas. El de los sismos, la Ciudad de México determinó dar apoyos a todos los damnificados con 3,000 pesos para la ayuda de renta. Y como siempre en estos casos surgen aquellas personas que dan lo mejor de sí y también lo peor de la sociedad. Se presentaron cerca de 4,000 personas a cobrar estos apoyos por 3,000 pesos, estamos hablando de cerca de 12,000 pesos en la primera entrega, que no les correspondía, que no tenía ni siquiera necesidad. Se intuye, se piensa, y algunos malosos dicen que son grupos políticos, grupos de choque, que aprovechando la situación, estos personas corruptas, bueno, pues fueron a cobrar los dineritos que no le correspondían. El día de hoy vamos a tener una charla con el maestro Eduardo Robelo Pico, Contralor General de la Ciudad de México, para que nos explique cómo están dando los apoyos, qué mecanismos de control están aplicando y qué acciones van a tomar para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Por el otro lado, tenemos ya en esta mesa de trabajo y vamos a platicar con el ingeniero José Luis Luege Tamargo, como lo habíamos prometido y que también nos prometió, ya nos cumplió estando aquí en esta mesa de trabajo, sobre las candidaturas independientes. Ayer estuvo Manuel Cloutier aquí contándonos su experiencia de éxito, por ciento, porque él compitió, ganó la candidatura como diputado federal independiente y ahora está buscando la senaduría. Dice que es los ciudadanos al servicio de los demás ciudadanos. Bueno, vamos a platicar con el ingeniero José Luis Luege Tamargo al respecto de cuál es su visión y cómo ve las cosas, porque no están complicadas y tampoco fáciles. El día de hoy ya se han registrado 39 aspirantes a por la posición, ¿no?, del presidente de la República, la candidatura a la presidencia de la República. Y se vislumbra que van a ser más. No va a estar tan fácil la situación. Si lo permite, vamos al punto crítico de la noticia y regresamos a la conversación. Llega a México el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para sostener su quinto encuentro bilateral con el presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Margarita Zavala se registra ante el INE como candidata independiente a la presidencia de la República en las elecciones de 2018. Fiscalía General de Chihuahua da a conocer que los presuntos asesinos de la periodista Miroslava Breach pertenecen a una célula del cártel de Sinaloa y que habría sido asesinada por una venganza del grupo delictivo Los Salazares. Asegura que ya obtuvo 3 órdenes de aprehensión, pero dice no poder ejecutarlas debido a que el territorio es inaccesible. Exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin gana amparo para evitar comparecer ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el caso Odebrecht. Abogado asegura que Lozoya sigue en México. Descartan riesgo de derrumbe de las torres de la Catedral Metropolitana. Vocero del Arzobispado de México, Hugo Valdemar, informa que se apuntalarán las torres para prevenir cualquier riesgo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto aseguró la necesidad de fortalecer las relaciones con el gobierno de Canadá ante todo esto que ha dicho Donald Trump. La información la tiene nuestra compañera Maru Rojas. Maru, muy buenas tardes. Dicen que más vale llegar a tiempo que ser invitado, Eduardo, y en estos momentos está ingresando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, junto con su esposa, Sophie, patio central de Palacio Nacional. El presidente de la República lo recibe. Justo en este momento está descendiendo de su auto y está saludando al presidente Peña Nieto. La comitiva presidencial y la comitiva también del presidente canadiense ya se encuentran aquí en el patio central. Y sí, como bien lo dices, hoy publicado en el diario canadiense Correo Mundial, dijo el presidente Enrique Peña en un artículo que publicó ahí, mantengamos fuerte nuestra relación México-Canadá. Y también subraya que a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestra región se ha vuelto cada vez más integrada y más competitiva. Hoy, los lazos sociales, económicos y comerciales dentro de la región son más fuertes que nunca. Después de más de 2 décadas que ambos países han gozado de significativos beneficios económicos y sociales, gracias a este Tratado de Libre Comercio con América del Norte, las importaciones mexicanas de Canadá aumentaron de $1,200 millones a $9,600 millones solo en estas 2 décadas de 1993 a 2016. Además, Canadá, subraya en este artículo el presidente Peña, es nuestro cuarto socio comercial y la cuarta fuente de inversión extranjera directa en nuestro país. Por ello, concluye en este artículo el presidente Enrique Peña que Canadá y México pasan por uno de los mejores momentos de nuestra relación y empiezan ya los honores de jefe de Estado para el primer ministro canadiense, Eduardo. Pues mira, Maru, sin lugar a dudas que México es un país que tiene muchísimas posibilidades y oportunidades en todo el mundo, ¿no? Y como dice la canción, si no nos quieren, ni modo, ¿no? Muchísimas gracias, Maru Rojas. Buenas tardes. Vámonos al Senado de la República, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. ¿Qué dice José Antonio Meade? Francisco. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues resulta que José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, reveló que en 2012 votó por Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la presidencia de la República, a pesar de ser en ese momento el titular de la misma dependencia que hoy ocupa en la administración del panista Felipe Calderón. La respuesta se dio tras el cuestionamiento del senador del Partido de Trabajo, Zoe Robledo, quien le dijo que pues se había especulado sobre su aparición en la boleta electoral del año que entra en la contienda presidencial, ya todos lo saben, dijo. Su trayectoria va a estar en escrutinio y también estarán en escrutinio las decisiones que usted ha tomado. Por eso, le dijo Zoe Robledo, el senador, me parece que sería muy interesante saber, señor secretario, usted por quién votó en la elección para presidente de la República en 2012. Pues en las preguntas y respuestas, José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, respondió así. Me da usted la opción de no contestar la última pregunta, pero la contesto con claridad. En el 2012 voté por el presidente Enrique Peña Nieto. Este es mi reporte, Eduardo. Bueno, preparando el terrenito, ¿no?, en el tema político, sin lugar a dudas, están bien enfrascados porque legalmente no tienen ninguna obligación de contestarle. El voto es libre y secreto, ¿no? Pero enfilados a las elecciones del 2018, ¿qué más da? Tenemos ya en la Cámara de Diputados a Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Juan Carlos, ¿cómo estás? Analista político del Punto Crítico. Eduardo, con el gusto de siempre de saludarte a ti y el auditorio. Eduardo, fíjate que el día de ayer en la tarde hubo un acto en la Cámara de Diputados relevante. Y relevante por lo siguiente: la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático entregó a la Comisión de Cambio Climático el informe de la primera evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Y este hecho, Eduardo, es un hecho inédito porque es la primera vez que se hace una evaluación a nivel nacional de toda la política en materia de cambio climático. Y los resultados, Eduardo, bueno, los podemos resumir en 3 puntos. Número 1, no existen indicadores claros para saber si todos los programas del gobierno federal en materia de cambio climático son pertinentes o no. La segunda conclusión importante y relevante, Eduardo, es que existe mucho dinero en el cual el nivel de transparencia no permite determinar si fue eficientemente gastado. Y la tercera conclusión, Eduardo, no menos importante que las demás, es que México necesita reorganizar y reordenar su política en materia de cambio climático para prevenir todos los eventos que pudieran venir en un futuro. Y en este tema de planeación, Eduardo, bueno, pues se comentó la necesidad de darle una buena revisada a todo el andamiaje que hay en gobierno federal en materia de cambio climático. Pues muchas gracias, Francisco Montaño. Ahí está la información. Tenemos con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿todavía estás? Aquí estoy, Eduardo. Sí, oye, el comentario aquí con respecto a este presupuesto de 2018, los diputados ya están estableciendo recortes, tengo entendido, al área de educación, que es donde más se necesitan, y el rector de la UNAM está pidiendo que por favor los consideren.

José Luis Luege Tamargo, que nos acompaña el día de hoy. Te agradezco muchísimo el que nos acompañes. Muchas gracias, Eduardo, a ti y a todo el equipo, ¿eh? Buenas tardes. Y no vamos a hablar hoy de agua y de lluvia, que lo hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Así es, sí. Ahora vamos a hablar de las candidaturas independientes, aspiraciones. ¿Cómo se le debe llamar a aquellas personas que se están inscribiendo o registrando y que quisieran ser candidatos independientes? ¿Qué nombre es el que deberían decir? Aspirantes a una... En la legislación de la Ciudad de México es candidato sin partido. Entonces, aspirante a candidato sin partido. Pero para fines prácticos está bien el término de candidato independiente. Solo la aclaración, Eduardo, que se considera candidato independiente una vez que el Consejo del Instituto Electoral, tanto federal como de la Ciudad de México, confirma el registro cuando se presenten las firmas y los requisitos que marca la ley. Mientras tanto, somos aspirantes. O suspirantes, ¿no? O suspirantes, porque si no consiguen las firmas, pues suspiraron, ¿no? Agarraron camino por otro lado. Ayer estuvo Manuel Cloutier aquí con nosotros y me platicaba que en su caso él requiere 50,000 firmas. En la Ciudad de México, vamos a poner tú que estás aspirando a una candidatura... A jefatura de gobierno. La ley exige el 1% del listado nominal, que son 75,000. No está tan fácil conseguirlo, ¿eh? No, pero tienes un tiempo razonable, son 120 días. Y yo, mira, te quiero mencionar que como he estado siempre cerca de muchas asociaciones ciudadanas, de hecho yo presido una AC enfocada a estudios metropolitanos que se llama Ciudad Posible, el año pasado yo tuve mucho involucramiento en la discusión de la nueva Constitución, evidentemente con muchas oposiciones a algunas afirmaciones y algunas aprobaciones, articulados muy malos, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, al final propusimos el referéndum, le propusimos a la Asamblea Constituyente que hiciera el referéndum, lo denegaron. Y finalmente exigimos, de acuerdo a lo que marca la ley, el plebiscito. Bueno, obtuvimos 32,000 firmas en un mes. O sea que yo creo que si logramos hacer clic con la ciudadanía, que es lo que yo pretendo, voy a tener esas 75,000 firmas sin problema. 120 días representan 4 meses. Híjole, yo 75,000 firmas las veo muy difícil. Creo que hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Difícil la presidencial. La presidencial son 866,000. Hijo, la tiene durísima esa Margarita. Sí está, y lo acabas de mencionar, 39 o 30 y tantos suspirantes, ¿no? O sea, yo creo que la presidencial van a quedar 2 o 3. En el caso de la Ciudad de México, 75,000, me parece, ese porcentaje para mí es muy razonable para la jefatura de gobierno. ¿Y que se podría cumplir? Yo considero... Tú ya llevas experiencia en este ámbito, 34 años. Como miembro activo, 32. 32. Aunque formalmente, yo entré en el 85 e incluso fui... Al Partido Acción Nacional. Fui coordinador de campañas y todo. Pero bueno, formalmente mi credencial o mi registro como miembro activo, 88. O sea, 29 años como activo, 32 como prácticamente ya colaborador. Pero yo te quiero decir que yo fui representante de una casilla a los 18 años, hace 45 años, por el PAN. O sea que siempre he estado vinculado, aunque durante toda la universidad y los primeros años de mi ejercicio profesional, estuve más en asociaciones civiles enfocadas a temas políticos. ¿Cuáles son los valores del Partido Acción Nacional? ¿Por qué te acercaste al Partido Acción Nacional y qué es lo que te hizo ser panista? Así es. Bueno, mira, yo vengo de una formación cristiana de toda la vida, ¿no? Y que la mayoría de los mexicanos, que la mayoría somos, dicen 90% es cristianos, ¿no? Y 100% guadalupanos, ¿verdad? Sí. Entonces, efectivamente, bautizados y tenemos esa formación. Entonces, la Fundación de Acción Nacional se da sobre el humanismo cristiano. Se le llama humanismo político, porque ya ves que aquí hablar de cristianos es casi que te tilden de radical, ¿no? Pero bueno, el humanismo político que lo desarrolla, lo redacta Efraín González Luna, bueno, pues él fue un líder católico toda la vida. Y yo siempre estuve inspirado por esa filosofía. El PAN centra su filosofía humanista en 4 principios fundamentales, ¿no? Que es la solidaridad, que es realmente el buscar el bien de los demás, la subsidiariedad, que ese es el valor, digamos, político fundamental que necesitamos en una democracia. O sea, tanta sociedad como sea posible, ¿no? Y solo tanto gobierno como sea necesario. El bien común y el respeto a la persona. Entonces, yo creo que ese fundamento tan sólido de Acción Nacional es lo que a mí me inspiró desde un inicio a acercarme. Yo conocí primero la filosofía, yo vi que esa filosofía era exactamente lo que yo buscaba y entonces me inscribí a Acción Nacional. Hoy veo, tristemente, mucho alejamiento de esos principios, Eduardo. Durante estos 32 años o 29 años ya de militancia en el partido, tuviste la oportunidad de ser diputado federal, representante en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, en el Distrito Federal en ese tiempo. Estuviste como exdirector general de la Comisión Nacional del Agua y fungiste como procurador federal también. Del medio ambiente. Ha recorrido todos esos espacios en la administración pública y, por supuesto, debido a tu militancia en el Partido Acción Nacional. ¿Qué te propició el presentar la renuncia al PAN? Porque no debe ser fácil. Primero, que yo le debo y le reconozco mucho a la Acción Nacional, precisamente por todo lo que acabas de mencionar. O sea, fue un vehículo, me dio la oportunidad de desarrollar mi propia vocación política, por una razón que va vinculado a lo que hablábamos hace un momento. Los partidos, desde mi punto de vista, son instrumentos de la sociedad. ¿Son instrumentos para qué? Para el bien común. ¿Y cómo es ese instrumento para el bien común? A través de un gobierno. Cuando un partido político pierde ese enfoque, entonces pierde sus principios y pierde su objetivo. En Acción Nacional, lamentablemente, tristemente, en la última época, ha habido una tendencia de las dirigencias a controlar el partido. Es decir, en lugar de un desarrollo democrático interno, a ver, ¿cómo lo hago para controlar? ¿Voy a controlar el padrón? ¿Voy a controlar los órganos del partido? ¿Con qué objeto? ¿Sientes que todavía con Castillo Peraza se preservaba lo que era el Partido de Acción Nacional, sus esencias, y a partir de ahí se empezó a corromper? Yo lo veo, mira, todos tenemos una responsabilidad, yo mismo. Cuando se incorpora Acción Nacional al gobierno federal con Fox, pues muchos que éramos, digamos, dirigentes en el PAN, pasamos al gobierno federal. Fue mi caso. Yo realmente no estaba enfocado en el gobierno federal, estaba enfocado en el partido. Fox a la parte de la oposición. Estábamos en una reestructuración del PAN en la Ciudad de México que ya traía problemas, imagínate, ¿no? Y entonces Fox me jala, me dice, necesito que me ayudes en la parte ambiental, tenía muchos problemas. Y yo ya traía una formación de muchos años, además de profesional en los temas de ecología y de medio ambiente, ¿no? Entonces, dejo el PAN, Eduardo, queda en manos de unos jóvenes, pues, que deberían de tener, les pasamos la estafeta para que continuaran con los principios, pero no ha sido eso, lamentablemente y tristemente lo digo. Hoy hay dirigentes que buscan realmente controlar el partido para tener puestos de poder y buscan los puestos de poder para tener dinero. Esa es como un botín. Es un botín. Y yo hace años que vengo presionando muy fuertemente al PAN, y a través de sus órganos, pues soy consejero nacional, para tratar de cambiar esta realidad que, la verdad, no la hemos podido cambiar. Entonces, también mi reflexión fue, yo llevo muchos años militando, me siento en este momento muy fuerte, con muchas ganas, pero además siento una urgencia de cambio en la ciudad, que el PAN no lo está dando. El PAN en la Asamblea de Legislativa está al servicio de Mancera. No lo tocan ni con el pétalo de una rosa. No sé si alguna vez tú, que eres un comunicador muy experimentado, has escuchado alguna queja de algún diputado del PAN hacia Mancera o hacia las políticas de la ciudad. Y yo te digo una cosa. Las políticas demagógicas del PRD a lo largo de 20 años son responsables en gran medida de la crisis que está viviendo la ciudad en cuanto a vulnerabilidad y en cuanto a resiliencia. Déjame tocar esta palabrita. La quiero decir porque la repite y la repite Mancera. Somos una ciudad resiliente, es una mentira. Y lamentablemente, y además yo reaccioné fuerte a raíz del sismo de septiembre. O sea, ahí te das cuenta de el riesgo al que está expuesta la ciudadanía por malas políticas en la planeación urbana, en el cuidado del agua, en el cuidado del acuífero, en no respetar las normas, etcétera, ¿no? Y eso es culpa de gobiernos que no han cumplido. Y tú lo habías venido platicando a lo largo de, ¿qué es? Todo el año. Venimos platicando así del problema del agua, de los socavones, y tú ya advertías que todo esto podría derivar en una situación de, en caso de un sismo, en la caída tremenda de edificios, como sucedió. No quiero ser yo profeta del desastre, pero me recuerdo perfectamente en una plática contigo que explicaba yo la parte geológica, ¿no? Cómo la ciudad está sobre una capa de arcilla, que era, digamos, el lecho del Gran Lago de Texcoco. Y esas arcillas es un material, Eduardo, que mientras tenga hidratación, es maleable,

dentro del Partido Acción Nacional y ahora lo trasladas, lo traspolas a una candidatura independiente. Yo siento muy difícil las candidaturas independientes. Hace falta estructura para poder controlar las casillas, los votos, ir casa por casa, ver a la cara a los electores y a los ciudadanos y pedirle su confianza. ¿Cómo vas a hacer todo esto en tan poco tiempo? Porque realmente creo que es mucho más tiempo. La veda electoral... el tiempo que van a estar en campaña, ¿no? Sí, el mayor tiempo tiene que ser de organización de la estructura, efectivamente, y yo lo voy a hacer a través de asociaciones ciudadanas y fundamentalmente de jóvenes. Estoy haciendo una invitación y un acercamiento con universidades y asociaciones juveniles, porque los jóvenes yo creo que tienen la respuesta. Yo quisiera, si me das un segundo, mencionar por qué llegué a esta situación. Yo hace cuatro meses exactamente, me reuní con el presidente del PAN en la ciudad para formalizar mi aspiración a la candidatura, que eso es como se hace en Acción Nacional de acuerdo a la normatividad, ¿no? Evidentemente envié documentos, artículos, etcétera, ¿no? Luego se sacan de la manga la idea del frente a nivel nacional, aparece Ricardo Anaya con Alejandra, sin decir absolutamente nada, sin convocar a su Consejo Nacional, que es el que tiene la facultad. Y ahí es cuando yo intervine y dije, momento, aquí hay un problema. Esta idea del frente, si la trasladas a los estados con elecciones, particularmente a la ciudad, pues va a romper completamente con el PAN. Porque aquí el PRD ha gobernado 20 años y, como decía hace un momento, pues ha gobernado mal. Aquí hay que combatir, hay que cambiar. Entonces, yo lo que quiero decirte aquí, Arturo, no es una ambición personal. Es la seguridad de que aquí tiene que haber un cambio de radical, me refiero a las políticas públicas. Tenemos que ir hacia un reordenamiento urbano de la ciudad, tenemos que tener una visión metropolitana y he presentado una plataforma que creo va a ser atractiva para los jóvenes y para muchas organizaciones ciudadanas, que le llamo Agenda CDMX 2050 con visión metropolitana. Entonces la idea mía es jalar a muchas organizaciones civiles, no partidos políticos, en todo el involucramiento de esta agenda y que participen conmigo también en el apoyo a la campaña. Yo prefiero un ciudadano comprometido conmigo a lo que ha sucedido últimamente en Acción Nacional. No sé si me da tristeza decirlo, ahora lo veo desde fuera y está mal que lo diga, pero no tiene estructura el PAN, es un cascarón. En la última elección no hubo ni siquiera representantes de casilla y se les paga a los representantes de casilla. Y a los representantes pagados muchas veces tampoco acuden, cuando es una obligación cívica. Una cosa es que se les apoye con el alimento, etcétera, y que los consejos electorales a veces tienen un emolumento. Pero cuando un ciudadano exige dinero para ir a una casilla, pues entonces es que no tiene realmente el espíritu cívico. Y yo voy a buscar a los ciudadanos independientes, a los que quieren cambiar esta ciudad, que yo creo somos mayoría. Y a través de eso voy a hacer la campaña. Sí, es un trabajo muy arduo, lo tendría que haber hecho igual en el partido, por lo que te decía de la mala estructura que hay en este momento. Margarita Zavala comentaba que se cerraron el padrón del Partido de Acción Nacional y no se permitió la entrada de nuevos miembros. Hace dos años. Si eso pasa en el partido, yo me imagino en la parte de las candidaturas ya independientes. Vamos a poner que logras tus 75,000 firmas, ya te inscriben como candidato independiente, y ahora, ¿cómo le vas a hacer para formar toda esa estructura para que estén en las casillas, para que acudan sin cobrar? Los recursos que se van a necesitar, ¿vas a regalar despensas o paraguas o qué vas a regalar? No, absolutamente nada. Realmente lo que voy a ofrecer es un buen gobierno. ¿Qué vas a ofrecer? Encendedores. Es un gobierno honesto, un gobierno que realmente te garantice la sustentabilidad de esta ciudad y te garantice el futuro. Los jóvenes están preocupados, Arturo. O sea, los jóvenes no saben exactamente qué va a pasar con esta ciudad. Están preocupados. Y lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para que se visualice la solución de estos problemas que van a requerir muchísimas inversiones, mucho trabajo, muchas empresas. O sea, lo que sí va a haber es muchísimo trabajo con un gobierno diferente, ¿no? Ahora, cada firmante va a ser un colaborador de mi campaña. O sea, yo no estoy pensando en 75,000 así en una lista, no. Yo creo que el que me firme es porque va a estar convencido y yo lo voy a invitar a que esté en la estructura de mi campaña y desde luego también en la participación del gobierno. Entonces es una nueva estructura, es un nuevo equipo. Y no pierde la naturaleza a las organizaciones que se sumen, ¿no? Cada quien puede tener objetos distintos, pero la idea es lograr el apoyo de asociaciones civiles. En un momento determinado que tú arrancas ya con esto, tengo entendido que mañana vas a ir a hacer tu... Mañana a las 10:30 al Instituto Electoral de la Ciudad de México, uh-huh, presento mi solicitud. Como ya suspirante oficial. Como aspirante oficial. Sí, o sea, en el momento que... Es una serie de requerimientos bastante largos de documentación que tengo que presentar. Y ahí el instituto me da la aplicación y el método para que yo pueda iniciar la recabación de las firmas. Una vez concluido ese proceso, el instituto se reúne el consejo y ratifican la candidatura. Y esto ya lo tendrás, obviamente, para el mes de febrero. Por supuesto, debe ser antes, preferentemente, ¿no? O sea, yo trataría de tenerlo esto a final del año. ¿Qué mensaje le darías a quienes nos están haciendo el favor de escuchar en la Ciudad de México para que se sumen a estas campañas que sean necesarias? Porque habíamos hablado en algún tiempo de la partidocracia. Uh-huh. Necesitamos realmente empoderar al ciudadano. Así es. ¿A dónde pueden acudir? ¿Cómo pueden sumarse? Así es. Pues mira, ese es el mensaje que yo quiero dar, ¿no? Realmente, algunos amigos míos en el PAN, pues, obviamente me reclaman por qué dejo Acción Nacional. Bueno, porque no hay tiempo. Porque tengo los datos duros que demuestran que... tú y yo hemos hablado del tema del agua. El tema del agua para mí va a ser un eje central en la plataforma, porque si te quedas sin agua se acabó todo lo demás. No, y además está costando la ciudad está un pico de dinero, ¿no? Traer el camino. Agua de cuencas lejanísimas. Y lamentablemente tendremos que traer más agua, ¿no? Entonces, pedirle a los jóvenes, pedirle a los ciudadanos que se convenzan de que necesitamos ese cambio, que la ciudad tiene que dejar a un lado el clientelismo, el paternalismo, la demagogia, y tener un gobierno moderno, un gobierno eficaz, un gobierno que vaya al fondo de los problemas con visión de largo plazo. Quien crea que la ciudad va a volverse resiliente en 3 años es un error. Ser resiliente significa recuperar una serie de condiciones para enfrentar fenómenos como, por ejemplo, los que tuvimos en septiembre. Sí, pero el jefe de gobierno dice que la Ciudad de México es resiliente porque ya lo ha comprobado él. Le da una cachetada, una patada y la gente vuelve como si nada, ¿no? Y no es cierto. Y pasó el sismo, pasa el tiempo, se empieza a olvidar y todo sigue igual. Por ejemplo, los fraudes inmobiliarios que hay en la ciudad, o sea, lo que se está permitiendo construir en la ciudad, pues no tiene nombre, es una corrupción. Porque tú ves una serie de edificios gigantescos donde no tiene servicios, por ejemplo, donde no hay agua, ni drenaje, ni movilidad, ¿no? Entonces, yo voy a invitar a través de nuestra página, que es www.ciudadposiblecdmx.org. Muy pronto voy a dar a conocer los representantes que van a tener la aplicación para la firma, y cada representante va a generar una propia estructura para poderme apoyar. Pues te agradezco mucho. Al realmente Arturo, que hayas gracias. Tenido la amabilidad de venir a platicarnos, y me gustaría invitarte esta aquí mesa de trabajo permanente para que podamos tocar estos temas. Muy bien, muchas gracias, Arturo, y a todo el equipo. Muchas gracias, César. José Luis Luege Tabargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Y vámonos con Raúl Sánchez Carrillo, de Oficio Reportero. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Hoy en De Oficio Reportero le informo a tu audiencia, a la cual saludo como a ti, que Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, junto con su esposa, ya está en nuestro país. Él estará de gira hoy y mañana viernes para tratar con las autoridades mexicanas temas referentes a la competitividad, emprendimiento e innovación, así como el fortalecimiento de los flujos comerciales entre ambos países. Esto tiene que ver directamente con lo que se está previniendo, mientras han iniciado hoy en Washington las conversaciones de la cuarta ronda de 7 que tendrá el Tratado de Libre Comercio. Nuestros vínculos impactan también a nuestras sociedades. Más de 96,000 mexicanos residen en Canadá. Cada año cerca de 2 millones de turistas canadienses visitan México y hay un turismo muy intenso, dijo el propio Trudeau con motivo de su gira aquí a la Ciudad de México. Lo recibirá el presidente de que por la tarde. También hay que destacar que en la relación México-Canadá el comercio se está fortaleciendo. Y no hay que olvidar que lo que dijera el abrefrentes, como le llaman ya a Donald Trump, ha dicho que le gustaría un tratado de libre comercio solo entre Estados Unidos y Canadá. Pero por otra parte, hablando del tema precisamente del TLC, hay que señalar que Estados Unidos tiene 5 años para irse del Tratado de Libre Comercio, aunque cabe la posibilidad, de acuerdo a observadores, de que se dé en un 50% el que levante de la mesa Trump y no tenga que consultar al Congreso para decir que se va. No quiere decir que esto se reflejaría de manera inmediata. Tiene que llevar un proceso. Desde luego, los empresarios norteamericanos están en contra de que Donald Trump vaya a montar como chivo en cristalería, hacer los destrozos que afectarían muy fuertemente a los empresarios norteamericanos. Buenas tardes, de oficio reportero, hasta mañana. ¡Hola, hola! Transcurren los días y la mirada rumbo a los comicios 2018 se concentra más y más. Oye, ¿y qué deben prometer los que alcancen una candidatura? Pues avance, progreso, bienestar, abundancia. No, deben prometer que ya no van a prometer. La palabra prometer significa a favor de meter. Meter al país y no sacar del país. Para avanzar en nuestro México, aspirantes, métanle y no le saquen, no le saquen. Gracias. La voz de los estados. Ayer referimos el problema en la atención a los centros de reclusión en Nuevo León. Recuperamos el dato de las 49 personas que perdieron la vida en Topo Chico en febrero del año pasado, a los que trágicamente hoy se suman 16 para llegar a un total de 65 personas muertas en revueltas dentro de los penales en la entidad. No es la primera ocasión que tratamos el tema, y menos en la que señalamos la indiferencia de los gobernantes en la materia, particularmente de los secretarios de gobierno, de quienes dependen directamente estos centros. En tiempos recientes, también he relatado hechos ocurridos en Quintana Roo, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua. ¿Qué pasa con la administración penitenciaria? ¿Qué pasa con la indolencia de los gobernantes en este campo? México arrastra este problema por décadas y con el recrudecimiento del crimen organizado y su persecución se ha acentuado. Pero es una asignatura que ya no puede esperar. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia, Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh sole mio, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisión. 5 de la tarde con 45 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al maestro Eduardo Robelo Pico, Contralor General de la Ciudad de México, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Maestro Eduardo Robelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto a la audiencia de Punto Crítico. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, a la orden. Pues aquí, trabajando y ya ves, recibiendo mensajes y correos y... Decidimos tocar base contigo porque la audiencia nos dice que dónde están regalando esos 3,000 pesotes para todos los ciudadanos, que se le están dando a los damnificados y a los no damnificados, ¿no? Y la intención de platicar contigo es que nos platiques qué es lo que sucedió, por qué 4,000 cheques que de personas que no tenían por qué meter mano. Fíjate que tiene un contexto más amplio. Recordemos todos que estamos viviendo una declaratoria de desastre. Lo que sucedió en la Ciudad de México y en varias entidades del país fue una desgracia nacional provocado por un sismo. Este sismo motivó a la autoridad a tomar decisiones para cubrir necesidades inmediatas, es decir, de emergencia. Como tú lo sabes, aquí en la Ciudad de México hubo muchos inmuebles que tuvieron daños estructurales e incluso viviendas que fueron colapsadas. El gobierno de la ciudad decidió tomar una decisión mucho, muy ágil y muy emergente, confiando en primer término en la buena fe de la gente, en la necesidad y sobre todo en un apoyo que no es un apoyo social, no es un programa social, es un apoyo para que la ciudadanía que no tenga dónde vivir pueda utilizarlos para renta. De ninguna manera se estaba regalando este dinero, fue un apoyo que se dio a las personas damnificadas. La emergencia nos obligó a hacerlo de manera inmediata. El recurso proviene de una partida específica que tiene asignada el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, precisamente a un programa que se denomina Apoyo en Renta. Tuvimos la necesidad de hacerlo público, de hacerlo urgente, y la Contraloría de verificar el origen destino de estos cheques. Tiene un procedimiento. El procedimiento es que efectivamente el ciudadano haya tenido un problema de desalojo de su vivienda, otro que acredite que efectivamente estaba dañado el inmueble, y en tercer término, tener un dictamen de alguna autoridad de protección civil o de la delegación, y si no lo tuviera y si no tuviera los papeles, pues obviamente con el testimonio. Es un programa de muy buena voluntad que pretende en primera instancia el espíritu es acercar el apoyo del gobierno a la ciudadanía. En ese sentido lo que se hizo fue habilitar 3 módulos del Instituto de Vivienda que se colocaron en San Borja, en Avenida Universidad, en la calle de Canela, en la sede del INVI, y la Contraloría estuvo llevando a cabo una verificación puntual del origen destino a través de formatos que eran previamente requisitados. Estos formatos los daba la Secretaría de Gobierno en los diferentes módulos que se instalaron en los parques. Entonces la gente llegaba con sus requisitos, pues ya requisitaba los formatos, se presentaba a las calles a cobrar estos cheques, y el INVI lo único que hacía era expedirlos. En ese primer momento del día 25, digamos, de septiembre, que fue cuando operó el programa de manera urgente, la Contraloría estuvimos verificando y no nos quedamos satisfechos con ver que se cubrían las formalidades, digamos, del expediente. Lo que hicimos fue verificar cada uno de los domicilios que se había reportado en los expedientes para constatar si efectivamente eran damnificados. Como debe ser, ¿no? Entonces hicimos esa acción. Y en un estudio preliminar lo que constatamos nosotros, uno, pues que había toda una mala información de primer momento, ¿no? Y la gente consideró que los apoyos podían servir también para remodelar, para cubrir necesidades. Hay inmuebles pues que no existen, ¿no? Hay inmuebles que no estaban dañados. Hubo familias que también por desinformación acudieron 2 o 3 miembros de una misma familia a cobrar los cheques. Entonces, en este primer corte inmediato, digamos, del día 26 al 2 de octubre, que tuvimos como en la primera semana de emergencia, y ya teniendo este diagnóstico, lo que hicimos fue hacer un estudio y vimos que del 80% de inconsistencias, que inconsistencias no significa delito ni acto doloso, o sea, hay inconsistencias en los datos. Se sacó un porcentaje que el 80% de una muestra representativa de inconsistencias, cerca del 90% estaban bien. Otro 5% eran indeterminados, es decir, teníamos que llevar a cabo otra visita, otra verificación, otra inspección. Y un 5% de estos cheques pagados sí presentaron presentaban una completa inconsistencia, o sea, no son 4,000 cheques pagados a personas que no lo debían, es un porcentaje menor. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que se ha determinado es que el gobierno va a cancelar de manera directa, ya mandamos la base de datos al INVI para que no se cobre. Ahorita está corriendo el primer mes, digamos 25 de septiembre, 25 de octubre, se paga el primer mes. Es un programa que está contemplado a 3 meses. Después 25 de octubre, 25 de noviembre, 25 de noviembre, 25 de diciembre, y ahí concluye. Entonces, redireccionamos la estrategia y lo que estamos haciendo es llevar brigadas específicamente a los campamentos y a los albergues que están instalados en los lugares donde los edificios fueron colapsados, y nos estamos llevando la sorpresa de que efectivamente muchos ya lo cobraron, pero hay otros sin cobrar, pero lo que estamos llevando ya son los formatos para que sea la propia ciudadanía quien se acerque a nuestra unidad móvil, que estamos ahorita recorriendo la ciudad, las demarcaciones, las regiones y sobre todo los campamentos, ya abarcamos todos y estamos regresando. Por ejemplo, estuvimos hoy en Xochimilco, ¿no? Estuvimos en Tláhuac, vamos a Magdalena Contreras, y estamos en brigadas acudiendo directamente a los lugares siniestrados y recabando la información de los ciudadanos. Tuvimos el caso de que gente que se informó por los medios de que no era un programa social, voluntariamente han hecho entrega y la devolución de los cheques. Es un porcentaje mínimo, pero es un sentimiento patriótico y cívico que se reconoce a la ciudadanía. Entonces el mensaje es que no es un programa social, que es únicamente para las personas que no tienen dónde vivir y que les puede servir de incentivo para rentar un cuarto, para contratar una mudanza, para utilizarlo para la vivienda en lo que se necesite. Ya vendrán posteriormente algunas políticas del gobierno que tengan que ver con créditos, con facilidades, con apoyos, pero este programa es único y exclusivamente para apoyar a la gente en renta, querido auditorio. Eduardo Robelo Pico, la autoridad en la Ciudad de México quedó completamente rebasada, demostró que no tenía protocolos de actuación, que no tenía sistemas de mando, que no tiene instrumentado un programa de este tipo como el que echaron a andar a bote pronto, y obviamente los ciudadanos probablemente de buena fe fueron a cobrar los cheques, pero hubo otros, inclusive funcionarios, que mandaron a sus grupos de choque o de afiliados a cobrar los chequecitos para financiarse. ¿Qué acciones va a tener o tomar la Contraloría General de la Ciudad de México para evitar que estos actos de corrupción o malos entendidos porque no hay protocolos de parte del jefe de gobierno no se vuelvan a repetir? Sí, no, definitivamente tendríamos que comentar nuevamente pues que la emergencia nos obligó a actuar. Somos la única entidad que lo ha hecho, ningún otro estado tuvo esa decisión valiente de poder apoyar a la gente de buena fe. Efectivamente la gente lo necesitaba. Desafortunadamente hay personas que desvirtúan las buenas intenciones. Hemos puesto un alto y vamos a derivar los datos que efectivamente podamos nosotros verificar para iniciar las carpetas de investigación o darle vista al Ministerio Público para efectivamente iniciar averiguaciones previas por fraude, porque finalmente es el erario del pueblo lo que se dispuso. Y entonces la medida no es un programa de ocurrencia, así existía el programa, estaba etiquetado, estaba el presupuesto asignado al INVI. Hay un programa específicamente que se llama Apoyo en Renta y que fue muy ad hoc a la circunstancia que estábamos viviendo. El protocolo fue que a través de los módulos y de los formatos, sí, y que fueron los tres módulos del INVI donde se pagaron los cheques. Claro. Desafortunadamente, pues hay muchas necesidades y el gobierno, de verdad te lo digo y se lo digo al auditorio con mucha franqueza, no ha descansado un solo día. Llevamos cerca de 3 semanas todos los funcionarios, al igual que la ciudadanía, dando nuestro mejor esfuerzo. Sí. Y no es cuestión de colores ni de partidos, es una tragedia que nos incumbe a todos, niños, claro, mayores, y que, adultos. Y que te voy a decir, Eduardo Robelo Pico, la ciudadanía como siempre respondió con todo, ¿no? Con todo, con todo. Y obviamente hizo falta de parte del Ejecutivo haber tenido previsión y planeación, porque no se hizo. Ojalá que ustedes, tú como Contralor General, veas que esto no se vuelva a repetir y que se cumpla con la norma y con la ley. Te agradezco infinitamente. Cuenta con ello, estamos siempre a la orden y para informar a la audiencia, que nos interesa muchísimo que sepa lo que estamos haciendo y que de verdad que estamos dando nuestro mejor esfuerzo siempre. Mira que sin lugar a dudas es necesario uno estar bien informados y te agradezco infinitamente el que nos hayas permitido informar de qué está sucediendo, porque muchos habíamos pensado que los ciudadanos, ya ves, muchas veces sale lo más malo de las personas cuando suceden este tipo de cosas, bueno, que se estaban aprovechando. Aquí, como nos explicabas, pues hubo mala información, no lo hicieron la mayoría de mala fe, pero aquellos que hayan actuado con mala fe, ojalá que se les aplique todo el rigor de la norma y de la ley. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que mantengamos informados a nuestras radioescuchas, a quienes nos siguen a través del Punto Crítico en Radio Fórmula, y se conozca la información y realmente se tomen decisiones útiles para mejorar esta ciudad, si me lo permites. Con todo gusto, estamos en la mejor disposición de seguir informando, de decirle a la ciudadanía que los que no han recibido este formato y tengan necesidad, acudan a la línea telefónica de Locatel o 911. Ahí estamos registrando sus datos para que vayamos directamente a sus domicilios, a los albergues donde se encuentren y podamos dar este apoyo. Con muchísimo gusto. Te agradezco nuevamente, muchísimo, maestro Eduardo Robelo Pico, Contralor General de la Ciudad de México, por esta información, y estamos al pendiente de que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes siempre, nada que agradecer, y un abrazo fuerte y excelente tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Si le preocupa la lluvia, no se preocupe, ya está lloviendo, cayendo el agüita que es necesaria para toda esta nuestra tierra. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos, si me lo permite, el día de mañana por esta misma frecuencia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Con Telefórmula, Dish tiene el mejor contenido. A partir de este 1 de octubre, por el canal 354. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Frases célebres. Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. Solicitamos donadores de sangre O negativo para la señora María Corzo, quien se encuentra internada en el Hospital Ángeles del Pedregal. Muchas gracias por su colaboración. A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. La adversidad nos mostró qué es ser mexicano. Voluntarios dando lo mejor de sí para ayudar. Empresarios grandes y pequeños, anteponiendo el interés del país y sumándose generosos a ayudar. Soldados, marinos, médicos, operadores de maquinaria y todos los servidores públicos cumpliendo con su deber con todo corazón. A todos ellos, México les reconoce por trabajar codo con codo. Unidos, nuestra fuerza es más. Gobierno de la República.